Es tiempo de hablar de moda, lúcete en la pasarela en Time of Fashion con Jorge Lexford por El Punto Crítico Radio. Yo soy sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy. Hola, sean bienvenidos, yo soy Jorge Lexford y este es su programa Time of Fashion. Como cada lunes y martes de 3 a 4 les traigo lo mejor de la moda y el estilo en este hermoso país, en esta hermosa ciudad. Y bueno, comenzamos. El tema del día de hoy es belleza en México. La nota de Miss Earth México ha sido destacada ya que Miss Earth y muchos certámenes aquí en México son demasiado pues populares entre los que se dedican a esto, también en el mundo de la moda, pero lamentablemente muchos creen que el único certamen en México y a nivel internacional puede ser lo que es Miss Universo y todo esto, cuando en realidad existen muchísimos más. En Estados Unidos es una grande potencia en cuestión de certámenes de belleza, sin embargo, lamentablemente pues creen que es el único país que pues tiene este mérito de tener tantos certámenes. El día de hoy nos iba a acompañar, o no sé si lleguen un ratito, yo creo que la asaltaron o algo por el estilo, la señorita Judy Rodríguez, que es la directora de Miss Earth México Distrito Federal. Y bueno, hablamos un poquito acerca de lo que son los certámenes de belleza. Los certámenes de belleza son concursos en donde las mujeres, por una causa a destacar, hacen que su belleza gane un cierto lugar para que empresas o patrocinadores apoyen esta causa. El concurso es abierto para estimular con premios determinados actividades o competiciones, especialmente carácter literario, artístico o científico. Es para, justamente, tienen una causa, no todo es la belleza, como piensan que pues las chicas que se dedican a los certámenes o son señoritas de algo, pues están huecas de la cabeza. Muchos, la verdad es que sí, por mala suerte, a nivel internacional, en Colombia y México, se dan los casos donde narcotraficantes tienen a la novia está guapa, o se consiguen una modelo, les patrocinan todo y amenazan a todos para que pueda ganar su chica. Lamentablemente, y esas son las chicas huecas que vemos en la televisión o en otros certámenes, si les ha tocado, bueno, si están pensantes, pues son ellas. Sin embargo, a las chicas, no, como la semana pasada lo comentábamos con nuestro amigo Adán Castro, se les prepara de una forma de cultura general, de aprendizaje corrido, para que ellas puedan contestar las preguntas que los jueces que están ahí liderando esto y a los preparadores, pues les pregunten. Los managers que las preparan desde rutinas de ejercicio, dietas semanales, dietas mensuales o dietas día a día. Son como nutriólogos, sirvientes, papás, entrenadores de gym, todo esto. Les dan una rutina especialmente de cardio, bueno, a menos que el certamen sea fitness. Y con este cardio hacen que su cuerpo se moldee, además de poner distintas fajas. A los chicos fitness, por ejemplo, en certámenes fitness, lo que evalúan es el físico-culturismo, cosa de la que no vamos a hablar el día de hoy porque no me interesa. Pero bueno, hay distintas convocatorias para certámenes en donde se manda la convocatoria a distintas personas para que lleguen a la chica más guapa que conocen, y en otras ocasiones los mismos certámenes estos concursos, Miss Earth, Miss Paz, Miss todo esto. hay uno que se llama la señorita de la banana, algo así. Entonces, todos estos se llevan por medio de lo que acabo de comentar. Se compra la franquicia y se prepara a las chicas. Generalmente se les pregunta cultura general, ya que pues es algo que todos deberíamos de saber. Creo. No sé si todos en realidad lo sepan. Pero bueno, hablemos de Miss Earth. A lo mejor no está la señorita aquí, Judy Rodríguez, pero eso no quita que vamos a hablar de su certamen. Esperemos que lo escuche. Miss Earth México es un evento anual, concurso de belleza en México. La ganadora de Miss Earth México obtiene el derecho de representar al país en Miss Tierra. Certamen, el certamen de Miss Tierra, o sea, Miss Earth, pero internacional. Es el tercer festival de belleza más importante del mundo, donde el objetivo es promover la protección del medio ambiente. Ya se lo había comentado, siempre este tipo de certámenes tienen como un punto a destacar, y esta vez es el medio ambiente. En este certamen se promueve que tanto los participantes como la audiencia tengan un respeto a lo que es el medio ambiente. Las chicas deben de tener una cultura del medio ambiente, deben de saber qué onda con todo esto. Miss Earth México tiene su sede en Mérida, Yucatán, y está organizada por el director a nivel nacional, que se llama Paul Marcel. Se estableció el concurso para elegir la representante de México en Miss Earth y promover la conciencia ambiental y la protección. Fue fundada en 2002, fue el primer concurso nacional, pero no se celebró hasta el 2007. Till Holders, antes de 2007, fueron los elegidos como organizadores en el proceso de selección privado. México estuvo representado por primera vez en Miss Earth 2002 por Limna Viruega Roldán en el DF, que fue la primera titular de Miss Earth México. En 2008, Abigail Elizalde Romo fue quien representó a Miss Earth, avanzando en la ronda semifinal y final por primera vez, para que México en el certamen de Miss Earth finalmente ganara Señorita Agua, una de las coronas elementales en este certamen. Hay algo que se llama title holders, que son claves en color, que va por cintas, ellos les dicen. El amarillo es declarado como ganador, el amarillo claro terminó como subcampeón, y como un blanco perla es como terminó como uno de los finalistas o semifinalistas. Los nombres de los titulares anuales de Miss Earth México están listados en la página oficial. Y bueno, Yareli Carrillo Salas fue en Sinaloa como una de las top 16. Cristal Silva Dávila representó en Tamaulipas, obtuvo el lugar número 8 y se ganó la cinta Señorita Golden Sunset, Señorita y Señorita Caroline. Paula Aguilar, Cassandra Anke, a Claudia López, Natalia Quiroñez, Abigail Elizalde, María Fernanda, a Alina, bueno, son un montón de chicas. Y gracias a Dios tenemos a dos de ellas preparadas en el Distrito Federal, que son Cassandra Ananke Becerra Vázquez y Livna Viruega Roldán, que fue la primera. Y estas chicas, bueno, que el lugar número uno es Yucatán, tiene alrededor de cuatro finalistas, aún más que Jalisco y DF. O sea que hay que ir a Yucatán, chavos. Están guapas, ¿verdad, Robert? ¿Tú has ido a Yucatán, Robert? ¿No? Pues hay que ir, ¿no? Hay que decir que nos den vacaciones para darnos una vueltecita por ahí. Porque mira, sí se la rifan. Yo creo que Adán ya no supo qué hacer aquí en el DF preparando a las chicas estas. Y bueno, Judy Rodríguez es la directora de Miss Earth DF, de la franquicia aquí en el Distrito Federal. Y es quien lleva pues a las chicas, junto con Adán Castro, coreógrafo y productor de Miss Serm DF y Miss Serm en Yucatán. Bueno, aquí lo tuvimos la semana pasada. Yo creo que le tocó preparar justamente a Libna Viruega y a Cassandra Nanke. Por algo han de haber ganado. Quedaron, pues no quedaron tan en mal lugar. Cassandra terminó en el top 8. Y Libna, pues quedó sin puesto. Pero la causa es ir. Y la causa es concursar a nivel no solamente nacional, sino internacional. Y bueno, el número de victorias, como ya se los había dicho, Yucatán lleva 4 títulos. Los ganó en el 2004, 2005, 2006, que fueron 3 consecutivos, y en el 2012. Tamaulipas, Distrito Federal y Jalisco lo empatan con 2 ganadoras. Tamaulipas en 2007 y 2013, Distrito Federal 2002 y 2011. Jalisco igual con 2 y la lleva en el 2003 y 2009. Sinaloa, la vieja de un arco, en el 2014. Coahuila 2008 y Tabasco 2010. Esta vez no sabemos quién vaya a ser la representante este año de este certamen, pero sea quien sea, esperemos que gane el DF. Bueno, yo espero que gane el DF. Y bueno, unas candidatas notables, destacadas justamente de este certamen, fue Valentín Cervera, que fue Nuestra Belleza Yucatán 2007 y Top 15 en Nuestra Belleza México 2007 también. Perla Beltrán obtuvo el segundo lugar de Mister y como aire, obtuvo la cinta de aire en el 2007. Y más tarde ella compitió en Nuestra Belleza Sinaloa, donde obtuvo el segundo lugar, que más tarde fue designado para competir en Nuestra Belleza México 2008, donde también obtuvo el segundo lugar y el derecho a representar a México en Miss Mundo 2009, donde ganó el segundo lugar y fue como de las primeras, fue la primera finalista en el certamen de Miss Mundo. El título de Miss Mundo Américas y Miss Mundo Top Model también se lo llevó. Yo creo que estaba muy bien patrocinada esta señorita de Sinaloa. A ver si no me matan saliendo de aquí, güey. Cassandra Becerra se ganó Miss Earth México 2011 de Distrito Federal. Hizo 2 veces en Nuestra Belleza Jalisco en el 2009 y en el 2010. Fue colada, pero ella ni siquiera puede ponerse en las 12 de los preseleccionados. Yo creo que aquí alguien la quemó, pero... Pero todos sabemos que en Jalisco hay belleza impresionante. Yo viví allá un añito y me vine maravillado, la neta, ¿eh? El Robert luego aquí con su cara de pervert. Ay, el niño. Fíjense, no sé si ya les había contado esta historia de que a Robert, mis amiguitos, sí, ya se las había contado. Él dice que le dicen el niño bullying. El otro día fui con un amigo a un evento. Y el niño bullying, ¿dónde está el niño bullying? Y el niño bullying aquí haciéndome señas obscenas y amenazándome de que va a quitar el programa. Pero bueno, sí, en la consola, niño bullying, mientras sigamos con esto. Paula Aguilar se ganó, fue la concursante del 2012 Miss Earth de Yucatán, se lo ganó, compitió sin éxito en Nuestra Belleza Yucatán en el 2014 y no fue designada al concurso nacional celebrado en Ojutla, Morelos, el 25 de octubre del año pasado. Cristal Silva es Miss Earth México 2013 en Tamaulipas, fue Nuestra Belleza Ciudad Victoria 2013 y suplente primera subcampeona en Nuestra Belleza Tamaulipas 2013. Es un concurso, ya como ya lo pudieron ver, es importante, es el tercer concurso, el tercer certamen más importante en México. El año pasado ganó Sinaloa. Mira, ganó Sinaloa justamente con Yareli Carrillo Salas de 22 años de edad. Culiacán fue la sede de esta gala que se transmitió en vivo a todo México y parte de Estados Unidos por un canal de televisión de paga y tuvo como conductores a Patricio Cabezut, suena albur, ¿no? Suena como albur, y estoy aquí como el Fer, y a Carolina de la O. Fue la edición número 14 de este certamen, que fue aquí en, como se los dije, en Culiacán, Sinaloa. No manches, primera vez que oigo que es en Culiacán y ya vemos por qué está bien patrocinada y por qué se transmite hasta por paga y toda. Y luego en Culiacán. Pero bueno, contó como jurado conformado por la conductora y actriz Gala, la productora del reality. Bueno. Ay, déjame hablar. México Next Top Model, Andrea Rodríguez, la actriz Isaura Espinosa y el publicista Oscar Cadena, solo por citar algunos de los jueces. Y bueno, ya están mandando a corte aquí, cortando mi bella voz de ustedes, de sus bellos oídos. Y sí, lo sé, sí, soy vanidoso, mi Robert, pero ¿qué quieres hacer? Soy todo un ángel. Nos vamos a un corte musical y regresamos. Esto es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. Y yo soy Jorge Lexford. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that dick. I wanna take a ride on your disco stick. Disco stick. Let's play a love game, play a love game. Now you want love, or you want fame, or you win the game. Y estamos de regreso en este su programa Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. Bueno, seguimos hablando de esto de los certámenes de moda. Ya aquí me dice mi querido amigo que ya se aburrió de mi ser. Y es que sí, ¿por qué no viene la señorita, verdad? Si tiene una cita, pues tenía que haber venido para que aquí la tuviéramos. Pero bueno, ya nos vamos a lo que sigue. Hace justamente hoy, como tendencia en la red social Twitter, está lo que es la feria de moda de Cruz 2016, Fashion Show de Christian Dior, bueno, de Dior, donde se presentan pues las colecciones de esta firma tan conocida, no solamente en México y en los países de moda, sino en todo el mundo, ¿no? Dior es una de las marcas más conocidas a nivel internacional y una de las más prestigiosas. Y pues por eso que lanza Dior... se me lengua la traba. Lo que es esta feria de moda. Y bueno, varios íconos de la moda, tanto nacional como internacional, volvieron tendencia lo que es el Dior Cruz 2016 Collection. Se presenta justamente hoy 11 de mayo, se está presentando esta feria. Ya están las primeras imágenes, yo creo que en Google o en Twitter, les digo que es tendencia, entonces pónganse a buscarlo. Ay, no, fue ayer, hoy es martes, ¿qué pasó? Y todavía este muchacho no me corrige. No, ay, Robert. Pero bueno, nos vamos con los demás certámenes. Pero ¿por qué no deberían de hacer también como un certamen de mamás, no? O a lo mejor sí lo hay. Porque bueno, ya pasó ahorita el 10 de mayo. Y estaría padre que las mamás también tuvieran su certamen. A lo mejor no de comida y de todo esto como todos lo pensarían, pero no sé, un certamen donde se pudiera calificar la belleza de una madre, pero como una mujer normal, no sobreexplotada y operada como las del medio del espectáculo. Una madre cualquiera, una madre que puedes encontrarte en la calle y que tiene los dos hijos, uno de la mano y otro en la carriola, pero esas mamás deberían de salir también en un concurso para madres. Hay concurso para mamás blogueras, hay concurso para mamás emprendedoras, hay concurso de mamás cocineras, concurso de mamá y papá, de concurso de un buen de cosas. Pero también lo deberían de hacer porque las mujeres mexicanas y de todo el mundo también son bellas. Entonces, pues bueno, esperemos que algún día se les quede esta idea y pues también lo lleven a la realidad. Ya hablando un poquito de los certámenes más conocidos, el certamen más conocido obviamente en nuestro país y en el mundo es Miss Universo, Miss México, Nuestra Belleza, como es conocido aquí. Y bueno, este certamen es manejado ¿por quién, perdón? Por Lupita Jones, exacto, quería ver aquí si el señor sabía. Lupita Jones ya tiene manejando la franquicia varios años. Ella ha llevado a grandes bellezas como fue Jimena Navarrete, nuestra belleza del 2012. Y ha dejado en alto al país. Sin embargo, se corren muchos chismes alrededor de Lupita Jones, No voy a decir de quién vino, se dice el pecado más no el pecador, pero estuve hace 8 días aquí. Ah, se crean. Pero pues a lo mejor ni me están oyendo y ni saben quién estuvo hace 8 días. Pero bueno, este amigo mío, que también se ha dedicado a los certámenes, me ha dicho que Lupita Jones ha hecho grandes esfuerzos por mantener la marca de Nuestra Belleza México en el lugar número 1, porque en realidad el certamen de Nuestra Belleza México iba a ser para nuestro amigo que nos dijo esto. Que bueno, ya nos lo dijo Adán Castro. ¿Cuál es el problema? Nos lo dijo Adán, Televisa está muy en conjunto con Lupita Jones en cuanto a este certamen de belleza. Y se hace anualmente aquí en México desde 1994. Entonces ya tiene mi edad este certamen. No les voy a decir mi edad. Nah, tengo 21 años. Televisa es el principal colaborador de Lupita Jones. Y es por eso que todos lo conocen, porque se transmite a nivel nacional. Y es como lo más conocido, porque pues estábamos comentando justamente que Mr. se transmitió por un canal de paga. Entonces, pues, si se transmite a cadena abierta a nivel nacional, pues, ¿quién no lo va a conocer? ¿Tú conoces a esto? Perdón. A ver, permítanme un ratito. Y bueno, seguimos con esto. Hola. Seguimos aquí con el programa. Y les comentaba, me tuve que parar un ratito aquí con el operador. Es el... Y este certamen lleva a los organizadores a seleccionar a sus chicas para Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional, que son tres certámenes celebrados a nivel, pues obviamente internacional, y de ahí se escogen las chicas. Su historia es que, bueno, empezó con Lupita Jones esto. Es una mexicana importante en cuestión de todo lo de la belleza. Y fue obviamente con Promocertamen, SADCB y Televisa con quien se empezó esto. El concurso Nuestra Belleza México, su propuesta es cambiar el concepto de los concursos de belleza. Se crea para la estructura para llevar a cabo la realización de un concurso en cada estado, no que... Por ejemplo, para Mister se escoge una de Tamaulipas, una de Yucatán, una del DF, una de Jalisco y una de Sinaloa. No, aquí cada estado puede participar. Se elabora un manual de operaciones y políticas de este concurso y un plan de capacitación para las reinas nacionales para que pues les den seguridad y armas para competir a nivel internacional. Esto lleva a un concurso completo de mujeres mexicanas que se preparan intelectualmente, físicamente y de todo tipo para poder concursar a nivel internacional, ya que, bueno, México en cultura general somos un país con una cultura vasta, vaya la redundancia, pero en cultura general somos muy pobres. Hay gente que no tiene a veces pues ni la conciencia de cuáles son los estados y capitales de toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, más que eso, es lo que intentan hacer los preparadores de Mises, prepararlas físicamente, intelectualmente, cultura general, todo esto, para que no llegue una burra y diga la paz del mundo. O sea, eso es lo que no se pretende en este concurso. Sin embargo, a mi opinión, este concurso se ha llevado a ser corriente, porque ya todo lo pueden ver, ya cualquier chica puede entrar. Bueno, no cualquier chica. Los requisitos son ser mexicana, de nacionalidad, del sexo femenino, completamente no andrógeno, que también se me hace una forma de discriminación, porque las modelos andróginas a veces están hasta más bellas que las que son completamente femeninas. Pero bueno, han llegado a sacar justamente modelos andróginas de estos concursos que ya habían ganado solamente por esa cuestión. La edad para entrar es de 18 a 23 años, como edad mínima obviamente es 18 y máxima 23. Y preparatoria terminada, yo digo que pues para que no estén tan burras, ¿no? La estatura mínima es de 1.68, obviamente descalzas. Que se encuentre estudiando o que esté en su carrera o la haya terminado. Conocimientos básicos del inglés, porque obviamente en el Miss Mundo o en el Miss Universo o Internacional no vas a estar hablando español a todos, porque pues no. Entonces sí tienes que tener unos conocimientos tan siquiera para decir yes or no. Pues ¿qué pasó? Ya parezco Cantinflas. Ser soltera, no haber sido madre ni casada y no estar embarazada. También a mí se me hace ciertamente algo de discriminación, ¿no? ¿Tú qué crees, Robert? Porque pues yo he visto modelos que bueno, no vas a ir con la panzota, pero hay chicas que se cuidan muy bien después de un embarazo y están bellísimas. Entonces se me hace también como una discriminación. También el no haber sido madre ni casada es como, ¿qué onda, no? Gozar de buena salud, pues ¿a quién se la quieren dar, no? Al director internacional o qué, para que gane. Pero bueno, poseer belleza destacada de rostro y cuerpo, residencia mínima de un año en el estado que desea representar. a mí se me hace como... Bueno, la belleza en sí se dice que no existe por completo, porque no todos somos completamente simétricos en cuestión de eso. Las personas que nos parecen bellas o guapas o demás son las personas que del rostro lo tienen más simétrico del lado izquierdo y del lado derecho. Porque si ustedes se paran frente a un espejo y separan su lado izquierdo del derecho, pueden ver que el izquierdo es diferente al derecho y nunca se va a parecer a lo mejor el ojo más grande, el ojo más chiquito, una oreja más colgada, pero nunca va a ser así. Entonces las personas que nosotros consideramos más simétricas, como puede ser Megan Fox y Brad Pitt, que son de esas personas que está comprobado científicamente que son un poco más simétricas, son a las que consideramos bellas. Hay reconocimientos especiales año con año y hay la oportunidad de que las reinas estatales participen en distintas actividades para obtener tan siquiera algún reconocimiento especial y no digan, ah, pues ya no me quedé y ya... pues ya no voy a estar, ¿no? Son 5 subcampeonas dentro del concurso, se puede participar en una o todas las competencias. Y bueno, los reconocimientos son nuestra modelo, que bueno, nosotros les llamamos bandas, los que nos dedicamos a esto son bandas, lo que ellas reciben. Son un premio, pero pues digamos que no es el más importante. Pero sí les da un cierto reconocimiento a las chicas para que puedan ir armando un currículum, formando pues carrera. Se ganan los reconocimientos especiales como nuestra modelo, las reinas eligen, nuestro talento, nuestra belleza en forma y premio académico. Son premios especiales donde nuestra modelo, por ejemplo, se le da por su forma de caminar o de pose. Las reinas eligen es que todas las concursantes eligen a una de estas chicas para que ella gane este premio. Nuestro talento es donde muestran como en la tele, literal, todos sus talentos y gana la que tenga el mejor talento según los jueces. Nuestra belleza en forma es como una chica fitness, la más fitness de todas ellas, es quien se lleva este premio y obviamente el premio académico es a quien tenga una vasta cultura general, una vasta inteligencia en cuestión de, pues justamente de su país, de sus raíces, del mundo, para ganar esto. Hay ganadoras en nuestra modelo, por ejemplo, que se hizo en 2004 y obtienen un pase directo al top 15 de estas chicas, que es muy bueno, pues de algo a nada. Dafne Molina del Distrito Federal en nuestra belleza Mundo México 2004, y bueno, no me interesan las demás. no es cierto. María Fernanda Garduño en el 2014, que también es del Distrito Federal y entró dentro de las top 10. Esto es muy bueno. Y bueno, pues eso es un poquito acerca de nuestra belleza. También hay otro premio que se me olvidó decirles, que es el mejor traje típico, donde cada estado, por ejemplo, en México, nuestra belleza Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, todos estos estados tienen trajes típicos de la gente que vivió ahí o que vive ahí, Michoacán de los Purépechas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las chicas deben salir con un traje típico de su estado. Esto con ayuda, obviamente, de diseñadores, ya sean mexicanos o extranjeros, quienes son los que les ayudan a lucir este vestido, a diseñarlo, a crearlo, y es así como salen. El mejor traje típico en México se da por todo, por el concurso de entre todas las chicas, para que puedan pues ganar alguna de ellas. Entonces, a nivel internacional, China saca su traje típico, Japón, Corea, Rusia, Estados Unidos. Uno de los más chistosos que me tocó ver fue justamente el de Estados Unidos, que tenía, pues obviamente, la bandera de Estados Unidos, un balón, al parecer era de americano en los hombros, aquí partido. Estaba muy curado, la neta. Curado es chistoso. Se me fue un regionalismo regio nada más. Ah, le mando un saludo ahí a todos los regios que me estén escuchando. Estamos a 27 grados centígrados, son las 2:38 desde la Ciudad de México y nos vamos a un corte musical. Esto es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda con Jorge Lexor por El Punto Crítico Radio. Maldito el día en que te encontré, la hora en la que te miré. la fe, nos congeniamos, ya lo sé. Uno, let it rip. Ay, estamos aquí de regreso en Time of Fashion. Es que este niño empieza a contar y me recuerda a mi infancia cuando Justamente ayer estaba viendo un capítulo en Netflix de Beyblade, esta caricatura de anime. Estaba viendo ya hoy en la tercera temporada, en el capítulo número 2, por cierto. Soy obsesivo. Sí, estaba muy buena y como empiezo a contar 3, 2, 1, pues ya sigue el Let It Rip, ¿no? Bueno, estás aquí de regreso en Time of Fashion. Es tiempo de hablar de moda conmigo, obviamente, Jorge Lexford, el locutor más crítico de la moda mexicana e internacional. Ya me conocen, ¿no? Obvio. Ay, dime que no. ¿Quiénes son los otros dos? No, no es cierto, amiguitos. Los quiero mucho. No vayan a estar escuchando esto y me parten la mano. Pero bueno, el premio académico, como lo dije, es por inteligencia. También se da el premio Aguja Diamante, que es el galardón al mejor traje típico que compite en el certamen de Miss Universo, en la misma competencia. Y cabe señalar que esta competencia se utilizan los trajes típicos de los diseñadores para otros certámenes internacionales. O sea que se reciclan, se utilizan en este certamen como en cualquier otro. Entonces no es que la concursante, si va a tener otro certamen, pues esté como que gastando, porque pues no son tan baratitos estos trajes en cosas como esta. Hay delegadas en varios estados de mis Universo, que son Wendolí Esparza, de Aguascalientes. Bueno, son 32 estados, entonces no los voy a aburrir con la lista, pero bueno, digamos, la cuarta finalista y mejor figura, Elsa Nájera Gualito, en el 2007, del estado de Guanajuato. Miss Universo 2010, Jalisco. Ah, fue en el 2010. ¿Qué pasó? Ya me estás confundiendo. Jimena Navarrete Roset, segundo lugar en traje típico de Jalisco también, Karin Cecilia Ontiveros, y segundo lugar traje típico también dentro de las top 10, directamente desde Aguascalientes, Laura Karina González Muñoz. Y también tenemos en el mejor traje típico de Miss Estilo a Sonora, en Leticia Judith Murray Acedo, en tercer lugar en traje típico y Miss Estilo Nuevo León, Katy Fuentes, y en el top 10 de Nuevo León también, Silvia Salgado Cavazos. Segundo lugar, traje típico de Adelita, justamente. Y si Adelita fuera mi novia, ¿no? Está bueno, entonces no. En el top 10, directamente desde Chihuahua, Vanessa Guzmán Niebla. Delegadas de Miss Mundo. Estas delegadas, bueno, son las representantes, para que me entiendan, ¿para qué les digo? Pues delegadas, ¿no? Delegadas en Miss Mundo estuvo, les voy a decir nada más a las ganadoras. En el 2015 de Sonora, Yamelín Ramírez, Beach and Beauty, top 5 y top model en el top 20. Quedó en el top 11 de directamente desde Morelos, Daniela Álvarez. Y así muchas. Hubo una destituida, quién sabe por qué haya sido. A lo mejor era Machín Rin Rin, se cambió el nombre. Cintia Alejandra de la Vega Huates fue destituida en el 2010. Y bueno, creo que ya no hubo otra destituida, pero es un... Ah, no, mira, sí hay otra en Miss Internacional. Fue destituida Miss Sinaloa, Laura Elena Zúñiga Huizar, y no concursó, o sea, dejó plantado a todos. Lilian Villanueva de Quintana Roo en el 2001. Qué mal plan, ¿no? Que te dejen plantado. Imagínate el manager, güey, que llegue y todo... Y esté esperando ahí a la chica y tenga que dar la cara y decir, ¿sabes qué? Es que no vino a un concurso internacional, cabrón, no es cualquier cosa, es un concurso internacional. Qué poca madre, la neta. Yo que él lo hubiera jalado y matado, no es cierto. Hubo una destronada de Sinaloa, Laura Elena Zúñiga Huizar, justamente Laura Elena como reina Hispanoamérica. Ay, Reina de la Costa Maya, Reina Internacional del Café, Reina Internacional de las Flores, Miss Verano, Miss América Internacional, Reina de la Atlántica, Miss Mesoamérica, Miss Atlántico Internacional, y bueno, un buen de certámenes, Miss Tierra, Miss Earth, y bueno, sí. Los resultados de nuestra belleza en México en certámenes internacionales, en Miss Universo, certamen en el que se ha logrado los resultados como una Miss Universo, 2 finalistas y 6 semifinalistas. O sea que pues les están diciendo feas a nuestras mexicanas, ¿verdad? Pero pues ni modo, este concurso es bastante elite en cuestión de eso, siempre gana, casi siempre gana Venezuela, que ya me tiene hasta la madre, la verdad. O sea, yo creo que ya está, hay un arreglo ahí para que mis venezolanas, uno de cada tres concursos lo gane. Pues ni que estuvieran tan buenas. Ni que estuvieras tan buenas. Ok, ya. Mis Mundo, tres finalistas y siete finalistas. O sea, ninguna Miss. Miss Internacional, dos Miss Internacional. ¡Wow! ¡A huevo! Por fin, se me fue una palabra altisonante, un poco picarda. Algo de picardía para ustedes, lo siento. Pero en Miss Continentes Unidos, igual, está empatado con Miss Universo, con una Miss nada más, tres semifinalistas y una semifinalista. Bueno, no, Miss Universo ahí va ganando, pero pues ya ganaron dos Miss Internacional, Reina Hispanoamérica, una Reina Hispanoamérica, pero fue destronada, así que pues tampoco cuenta. Ni modo, así es esto. Y bueno, alrededor de los chismes y tapujos que lleva nuestra belleza México por la señorita Lupita Jones, es que como también el señor Adán Castro y muchos preparadores de moda, lo estoy diciendo, me conocen y los conozco, me llevo muy bien con ellos, pero ahí les van los chismes, chismes, chisme, no es personal. Todo lo que diga no es del Punto Crítico ni de Jorge Lexford directamente, sino chismes llegados a mis orejitas. Que, por ejemplo, Adán Castro me han contado que a muchas de sus chicas es como una red de prostitución de venezolanas, colombianas, brasileñas y mexicanas. Estoy aclarando que esto es un chisme, o sea, no está corroborado, para que luego Adán no me vaya ahí a echar pleito. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, ver en Instagram a la señorita Said Ferrer de Venezuela, que ahorita se fue a Miss Reina del Pacífico a concursar, que esta señorita le pusieron en Instagram que era una prostituta, una de sus amigas lo aclaró, dijo que sí, todavía la amiga primera la defendió, después dijo que sí y dijo que costaba $300 una hora con esta señorita, así que como ven, ahórrenle muchachos. Pero no, la verdad es que no tiene chichis. No es cierto. Said, si me estás escuchando, no es verdad. Tienes muy poquitas, pero no sí tienes algo, pero hay un granito, pero tienes. Y también, bueno, también me llegó directamente el rumor de que Judy Rodríguez, la directora de Mr. DF, se prostituye por $10,000 la hora. Y Lupita Jones también tiene como una red ahí, pero lo que hace ella es prepararlas y algunas chicas se vuelven anoréxicas, bulímicas, justamente por el fuerte desempeño que Lupita Jones les pide. Esto más que un chisme, yo creo que en Lupita Jones sí es verdad, porque está muy cañón, o sea, todo lo que hace, de verdad que está difícil, y más para que no lleve a las chicas a donde las tiene que llevar. Ya me están diciendo que 3 minutos, ¿me quieres cortar? Córtame esto. No. Pero bueno, estos son los chismes directamente desde los dos potencias de aquí, de los certámenes de bellezas, que son Adán Castro y Lupita Jones. Lamentablemente, pues esperemos, bueno, esperemos en Dios que sean chismes. Y si no, pues qué mal plan. Tan siquiera invita a Adán, es un buen negocio. No, no es cierto, si no me van a acusar aquí de trata de blancas, o aquí quieres ver a Robert. Esto fue Time of Fashion, yo soy su amigo Jorge Lexford. Son las 2:53 de la tarde, estamos a 27 grados centígrados desde Melchor Ocampo 307 de la colonia Anzures. Ah, no, somos las 3:53, está dando aquí una corrección mi amigo operador Robert. Son las 3:53 de la tarde, yo soy Jorge Lexford. Mi blog es timeoffashionfs.wordpress.com. En Facebook me pueden encontrar en mi fanpage como Jorge Lexford, Instagram Jorge Lexford, Twitter Jorge Lexford, todo Jorge Lexford. Póngale en Google Jorge Lexford. Yo soy Jorge Lexford y este fue mi programa Time of Fashion. Es tiempo de hablar de moda por el Punto Crítico Radio.